Buenos días, la paz del Señor para todos. Qué bueno poder verlos también en esta mañana y seguir compartiendo con ustedes distintos ámbitos de la vida cotidiana y sobre todo aquellos que nos edifican a través de las Escrituras. Es bueno saber que podemos compartir algo de un libro que nos trae a la memoria tanto el bien como el mal, para que sepamos cómo sobrellevarlo en todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a orar, oremos. Señor Jesús, gracias por esta mañana, por permitirnos llegar, permitirnos meditar a través de las Escrituras. Ayúdanos a entender, a ser llevados a ti, a comprender y a vivir una vida normal en ti. Perdona nuestros pecados y ofensas y enséñanos a hacer el bien siempre. Señor, entregamos esta oración, estas alabanzas y esta meditación en tus manos. Hágase tu voluntad, trabaje en este inútil el día de hoy y bendito sea tu nombre para siempre. Amén. La vida común de todos los hombres y en el mundo radica en dos cosas que todos conocemos: una lucha entre el bien y el mal. No hay medios, no existe el que está es medio bueno o medio malo. El mal es mal y el bien es bien, y no hay ni una relación de uno con otro. La persona que hace el mal siempre, y la persona que hace el bien siempre. Así que el bien y el mal siempre han batallado en este mundo. Y el mal uno directamente lo relaciona con Satanás, y el bien lo relaciona con Dios. Pero el mal existe en el hombre sin necesidad de Satanás, porque el pecado entró a través, sí, del engaño de la serpiente allá en el Edén. Pero sin embargo, el mal está en el hombre. No hace falta que Satanás venga al hombre. El hombre hace el mal ya por naturaleza, porque esa es su naturaleza, el mal. Pero el bien no es la naturaleza del hombre. El bien es la naturaleza de Dios en nosotros, que es su Espíritu que nos enseña el bien. Por eso es que Cristo Jesús tuvo que venir a este mundo a morir por los pecadores para que comiencen un camino de bien. Y ese es el bien del que hoy queremos hablar: hacer el bien y hacer el mal. Pero no voy a decir qué es hacer el bien y hacer el mal, sino quiero mostrarle a través de la vida de los reyes cómo actuaron ellos en el mal y quiénes actuaron bien para hacer el bien. Quiero que sepamos algo: hacer el bien no es hacer un bien social, no es dar de comer a los pobres. Hasta los traficantes dan de comer a los pobres, y si son bien vistos allá en México. De hecho, en Colombia se conocía que Pablo Escobar era un hombre de bien. Pablo Escobar fue un traficante importante, murió en manos de los paramilitares colombianos. Pero ¿por qué hay gente que todavía le respeta, es más, lo venera como si fuese un, hoy diríamos entre comillas, un santo católico? ¿Por qué lo hace? Porque evidentemente daba de comer a los pobres, tenía fundaciones, se preocupaba por su gente. Así que hacer el bien no significa dar de comer a los pobres, acariciar un perro o cualquier cosa que usted piense que es hacer el bien. Hacer el bien es obedecer a Dios. Ahí radica el bien. Obedecer a Dios es hacer el bien. Lo demás es consecuencia del bien. Cualquier cosa que usted pueda hacer es consecuencia del bien. De hecho, en este mundo los políticos buscan hacer el bien, y yo les aseguro que a ningún político van a encontrar en el reino de los cielos, a ningún prócer de este mundo. ¿Y qué es hacer el mal? ¿Qué es hacer el mal? ¿Qué pensamos que es hacer el mal? Lo contrario de hacer el bien es desobedecer a Dios, y desobedecer a Dios es toda la consecuencia de desobedecer sus mandamientos. Bueno, uno puede decir que emborracharse es hacer el mal, pero yo le digo que la consecuencia de la borrachera es el mal. Un hombre que se emborracha es violento, golpea a su cónyuge, golpea a sus hijos, porque emborracharse es el producto del vino en las personas. Pero la consecuencia del mal es lo que produce la borrachera. La fornicación o el adulterio es el mal. Pero dice que la fornicación y el adulterio habitan en el corazón del hombre. Dice que cualquiera que pie, o sea, que codicia a una mujer, ya ha adulterado con ella en el corazón. Pero hacer el mal es llegar al acto, infringir totalmente la ley de Dios por encima de los designios de su ley y hacer lo que piensa el corazón un hecho. Vamos a ver que a través de los reyes de Judá e Israel hay una secuencia de los que hicieron el bien, hicieron el mal, y ninguna está relacionado a actos de violencia o a actos de bondad. Está relacionado con desobedecer a Dios u obedecer a Dios. Vamos a encontrarnos a Primera de Reyes 11:6 con la primera acción de un rey. Vamos a buscar Primera de Reyes, está después de Segunda de Samuel. Primera de Reyes 11:6. Y este es el reinado de Salomón. Salomón, un hombre sabio. Salomón, un hombre que Dios le dio la sabiduría para entender y comprender todas las cosas humanas. Se permitió todo. Todo lo que se pudo permitir para su deleite y también para su contribución a su sabiduría, pero no porque él quería aumentar su sabiduría, sino que Dios ya le había dado sabiduría, sino para probar la sabiduría que Dios le había dado. Sin embargo, Salomón lo encontramos en Reyes, Primera Reyes 11:6, de esta forma. Dice así: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Un hombre sabio. Terminamos básicamente leyendo en el libro de Reyes que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue lo malo? Edificó lugares altos a otros dioses. Hizo sacrificios a esos dioses. ¿Y todo lo bueno que hizo? Porque Salomón dice en el 7, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolos abominables, a Moab en el monte, perdón, a Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Esto es lo que hizo para sacrificar a los ídolos. Pero fue un hombre constructor. Construyó el templo, sacrificó en el templo, reinó sobre Israel, y fue el reinado más próspero que tuvo Israel. En su tiempo no se conoce otro rey con un reinado tan próspero como el de Salomón. Contribuyó a la justicia, contribuyó a la sociedad, y fue el rey más completo que tuvo Israel unificado en su tiempo. Sin embargo, ¿se lo aplaude por lo que hizo? No. La historia lo está juzgando a través de las escrituras por lo malo que hizo delante de los ojos de Dios. Junte todo lo bueno que haya hecho en toda su vida. Una sola de las cosas que haya infringido los mandamientos de Dios ya lo excluye a usted de la vida cristiana normal. ¿Y qué más decir? Si me fuese a Primera de Reyes 14:22. En el reinado de Roboam, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todos los que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Ya no lo busque, voy a leer. Primera de Reyes 15:26. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en sus pecados con que hizo pecar a Israel. Primera de Reyes 15:34. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Primera de Reyes 16:9. Por causa de sus pecados que él había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Después el reinado de Onri hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Después el reinado de Nabat hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y cada uno de los reinados que hubo en los reinos de Judá e Israel, en su mayoría de Israel, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. El reino de Israel se divide en dos por el pecado de Salomón. Se divide en Judá y en Israel. Todos los reyes de Israel, ninguno buscó a Dios. No lo buscó Jeroboam. No lo buscó Nadab, no lo buscó Baasa, Elá, Zimri, Onri, Acab, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam 2, Zacarías, Salum y todos los reyes de Israel, dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque sacrificaron a los ídolos y no buscaron a Jehová. Pero si usted lee Todos estos reyes fueron a la batalla, todos estos reyes velaron por la salud de su pueblo, pero no se le cuenta eso, se le cuenta la desobediencia a Dios, no haber buscado a Dios, no haber buscado a Dios. En los reinados de Judá tenemos el reinado de Roboam, de Abián, no buscaron a Jehová, de Jorán, de Ocosías, no buscaron a Jehová, Atalías, el reinado de Jotam, de Joaquín y de tantos reyes, que lo primero que sale es: hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuántas generaciones de sus padres, si se tiene que contar la historia de su familia, dirá: Pedro López hizo lo malo ante los ojos de Jehová, Pablo López hijo hizo lo malo ante los ojos de Jehová, Zacarías López hizo lo malo ante los ojos de Jehová? Y después uno que se rescata, Lucas López, hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. ¿En qué lado quiere estar usted? Estos hicieron lo malo y no tuvieron ni un temor a Dios. Hicieron lo malo sin ningún temor. No había temor de ellos, no les importaba. ¿Sabe cuál fue el pecado más grande de ellos? No solamente hacer lo malo, sino que conociendo que Jehová era Dios, conociendo que Jehová era Creador, no les importó. Ese es el pecado más abominable. Porque de un pecado se vuelve, pero de rechazar a Dios no se puede volver, porque es rechazar toda la esencia de Dios en general. ¿Sabe cuál es lo peor de todos? Que lo hicieron con conocimiento. ¿Sabe lo que es un pecado con conocimiento? Que no le importa, que sabe que está haciendo mal y que Dios le va a juzgar, que sabe que se merece el infierno, pero no le importa. ¿Por qué? Porque ha nacido para el mal, ha nacido y no tiene ningún inconveniente. Y eso pasa en el mundo, y lamentablemente también pasa en las congregaciones. Personas que pecan, adulteran, ministros que adulteran, que no tienen ningún problema de pararse nuevamente a predicar, ministros y hombres que se emborrachan y vienen a la congregación y no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Muchos por ignorancia, porque no conocen a Dios, y muchos de los que conocen y no les importa. Quiero decirles algo: hay alguien que vino a morir por nuestros pecados, y ese es Cristo Jesús. Y Él puede librar de todo pecado a todos los hombres. Hay un solo paso: el arrepentimiento del pecado. Y eso es lo que le pedía Jehová a Israel: si se arrepintieren de sus pecados, yo vendré a ustedes, decía. Si se arrepintieren de sus pecados, pero no se arrepentían. Los reyes de Israel tuvieron muchos profetas que le venían diciendo: hagan el bien, hagan el bien. ¿Sabe qué hicieron con los profetas que venían diciendo: conozcan a Dios, hagan el bien? Lo mataron, los encarcelaron, los azotaron. ¿Por qué? Porque no querían hacer el bien. A ninguno les gusta que le digan lo mal que están haciendo. ¿Sabe cuál es la primera reacción de un hombre que quiere venir a Cristo Jesús? El rechazo. ¿Por qué? Porque se encuentra que tu vida está mal y quiere justificarse a través de ella. La predicación del Evangelio genera dos cosas: un rechazo absoluto, porque te desnuda delante de Dios, o una aceptación de Cristo, porque te quebranta delante de Dios. Todo lo que he leído hasta hace un rato y lo que he venido diciendo es el ejemplo de los reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Es lamentable, desde Primera de Reyes hasta Segunda de Reyes, vamos leyendo: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, se metieron con mujeres cananeas. Hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová, y anduvo en el camino de los reyes de Israel como la casa de Acab, porque tenía por esposa a las hijas de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron, dice, para su perdición. Y cuando hablamos de Jehová, suplantemos, pongamos a Jesús. Hizo lo malo ante los ojos de Jesús. ¿Usted piensa que no les están viendo? Bueno, está bien, usted puede tener un pecado oculto y no le podemos ver. Imagínese que ayer dábamos un ejemplo hablando con nuestro hermano Darío, tuvimos una charla buena. Así que, ¿qué parecería si te estás duchando en tu casa? ¿Estás desnudo, nadie te ve, sí o no? Si de pronto desaparece tu casa pero sigue la ducha allí, te taparías automáticamente. ¿Por qué? Porque te pueden ver. Bueno, entérese de algo: Dios le está viendo. así que puede hacer lo que usted quiera. ¿Y por qué no siente vergüenza? Porque no le importa hacer lo malo ante los ojos de Dios. Pero si se da cuenta que Dios le está mirando y que aunque usted esté en oculto, les están observando, entonces comenzaría a cambiar su vida y su corazón. Bueno, hay personas que sí aceptan la justicia de Dios. Hay personas que no tienen ningún inconveniente decir, bueno, sí está bien, lo que dice la Escritura tiene razón. Tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer aquello, tengo que cambiar mi vida. Y lo tengo que hacer porque, bueno, lo tengo que hacer, ¿qué se le va a hacer? Me quiero ir al cielo, no me quiero ir al infierno. Segunda de Crónicas 25:2, en Segunda de Crónicas, dice así: ¿qué hizo Amasías? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Nos encontramos con una situación: hacer lo recto ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Cristo, pero no de todo corazón. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no de perfecto corazón. No lo hizo de perfecto corazón, lo hizo como a regañadientes. Lo hizo porque lo tenía que hacer, pero no estaba en su corazón hacerlo. Lo hizo porque tenía que cumplirlo. No engaño a mi esposa porque, bueno, me voy al infierno. Pero no está en su corazón amar realmente a su esposa. O no voy a tomar, no bebo. Aunque tengo todo el deseo, pero bueno, porque si no me voy al infierno. Así, a regañadientes, no de perfecto corazón. ¿Qué obtiene esta persona? La tumba de todos los reyes que hicieron lo malo, en sus lápidas reza así: hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero la de Amasías reza: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no de perfecto corazón. No había un arrepentimiento completo. No había algo realmente. Había ese carcoma. ¿De qué? De hacerlo porque lo tenía que hacer. De hacerlo porque si no el pueblo se les desbandaba. De hacerlo porque si no Jehová no iba a estar con él. De hacerlo no con todo su corazón, no con todo lo que tenía que hacerlo. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas y en nuestros días lo hacemos a inercia? ¿Por qué? Lo hacemos aguantando. Gabriel nos había presentado una predicación de anhelando a Cristo o aguantando. Y la vida de cristiano se pasa aguantándolo a Cristo Jesús. No lo puede negar, lo aguanta. ¿Por qué aguanto? Aguanto la vida, aguanto la predicación, aguanto que me hablen del pecado y que tengo que cambiar y que tengo que cambiar y que tengo que cambiar y no cambio nunca. Y lo que cambio, lo cambio un tiempo y no de perfecto corazón. Lo cambio porque resulta que me eligieron para ser maestro, me eligieron para esto, para dirigir, para lo que sea. Y tengo que hacerlo porque si no, y su corazón no está con Dios, no está. Está solamente en lo escritural. Reniegan de Dios, reniegan de los ministros, reniegan de la iglesia, reniegan si tienen que dar, reniegan si tienen que quitar, reniegan. Ah, bueno, porque hay que ir a tal lugar y los hermanos van de viaje, hay que poner dinero. Y pongamos, porque ¿qué se les va a hacer? Y si no, ¿en qué? ¿Qué es lo que hicieron? Fueron allá y no hicieron nada. Y así. Y aquel hermano canta mal y este más, yo voy a cantar, bueno, porque canto mejor, pero bueno, quería cantar, pero canto. Así, su vida pasa no de perfecto corazón, constantemente haciendo porque tenía que hacerlo. Muchos de los judíos llevaban la ofrenda para perdón de pecados, pero ¿saben qué pasaba? No estaban arrepentidos. Ellos cometían un pecado, calculen, cometían el pecado de robo. Y lo descubrían. Pero yo me arrepiento, decía, bueno, lleve el cordero a ser sacrificado. Y llevaban para el sacrificio. Pero no estaban arrepentidos del robo. Ellos decían, bueno, la sangre del cordero ya me limpia. Listo. Estoy limpio, ¿eh? Yo robé, bueno, está bien. ¿Me perdonan? Ya sacrifico. Bueno, así hay muchos que usan la sangre de Cristo como si no les importase nada. Voy, peco, vengo a Cristo y me arrepiento. Con tal, la sangre de Cristo me libra de todo pecado, es cierto. Le libra de todo pecado, pero en su corazón lo está viendo el Señor. Amasías hizo lo recto, no de perfecto corazón. ¿Qué viene a entregar hoy a Cristo Jesús? No puede entregarle nada porque todo pertenece a él, pero ¿qué podría entregarle a Dios hoy? ¿Qué podría decir en el epílogo de su vida, cuando tenga que presentarse delante del Señor y cuando la iglesia lo tenga que recordar? que lo entregó todo por Cristo Jesús, que se arrepintió de todo corazón, que se arrepintió y cambió su vida, de que su vida es nueva, se dirá de usted que este hombre anduvo en los caminos del mundo, pero se arrepintió, y ahora el cambio fue tan grande que acercó a muchas personas a Cristo Jesús a través del poder de Dios en él, y se transformó de todo corazón, y su vida fue nueva y renovada. O se dirá simplemente, sí, se convirtió, tuvo algunos errores, creo que no fue de perfecto corazón. ¿Qué elige para su vida? No se puede servir a dos señores. No se puede servir al mal o al bien. No puede vestirse con ropas blancas para venir, pero sabiendo que internamente no está limpio. Jesús le decía a los fariseos, paredes blanqueadas, ustedes están blancos por dentro, por fuera, pero por dentro están sucios. Si es una pared blanqueada, podemos ver lo que usted presenta hoy acá. Puede presentar una cara totalmente lavada de un hombre bueno, pero internamente usted simplemente es un hombre que no hace lo recto ante los ojos de Dios, y si lo hace, no lo hace de perfecto corazón. El arrepentimiento de pecados acerca a Dios, pero la perfección en el camino es lo que lo tiene que llevar a Cristo Jesús todos los días de su vida. Así que, hermanos, debemos pararnos en una encrucijada. La primera postura es: o hace lo malo y se decide hacer lo malo y ya no vuelve al camino del Señor, o hace lo recto y comienza a cambiar su vida de todo corazón. La única forma de que usted sepa de que Dios está obrando en su vida es de que usted sienta el peso del pecado, de que usted sienta el peso del error en su vida, de que el pecado le comience a pesar realmente, de que el error le comience a pesar. Si el error no le está pesando, hay un problema. Usted sabe que tiene un problema, usted sabe que tiene un pecado, usted sabe que lo tiene que dejar, pero hay algo, no le quiere dejar, y si lo va a dejar es a regañadiente. No cambie, porque hay que cambiar para bien de su familia, de su vida, de sus hijos, de su trabajo. Cambie, porque Cristo Jesús habita en su vida y ha transformado su vida de tal manera que usted ya no es el mismo. Ya no es el mismo, ya no tiene ni una condición mundana. Ahora usted quiere servir completamente al Señor. La vez pasada hablamos de cómo se convirtió Zaqueo. Zaqueo, un hombre que era jefe de publicanos, cobraba impuestos, robaba a la gente. Cuando Jesús venía, se subió a la morera, y de la morera Jesús le bajó y le dijo: Zaqueo, baja de allí, es necesario que hoy yo pose en tu casa, pase el día en tu casa. Y Zaqueo se bajó, lo llevó a su casa, Jesús predicó en su casa, y Zaqueo se convirtió de todo corazón, se quebró su vida por completo. ¿Qué hizo el ladrón? Señor, lo que robé, lo devuelvo dos veces. Y si alguno hice daño, también lo devuelvo. Se quebrantó totalmente. Entregó su vida a la perfección de Cristo Jesús. La entregó totalmente. Se partió en dos. Pablo iba camino a Damasco a matar a cristianos. Cristo se le aparece y su vida cambia radicalmente. Totalmente, cambia totalmente. Su corazón es partido a tal punto que hay una conversión absoluta en su vida. Si ha hecho lo malo ante los ojos de Dios, hay un camino, que es el arrepentimiento de pecado. Pero tiene que ser de todo corazón. Tiene que sentir el peso. Dos cosas pasan cuando se predica del pecado: el quebrantamiento o el rechazo. Acepte primero el quebrantamiento para que el rechazo no le haga retroceder. Muy pocos reyes hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, de todo corazón. Fíjense en que la Escritura, si ustedes hacen una línea de tiempo entre los reyes que tuvieron un tiempo más longevo de reinado, 25 años, 40 años, 50 años, fueron los reyes que hicieron recto ante los ojos de Dios, los que se quebrantaron de todo corazón. Hay un solo caso de un rey que estuvo 55 años, hizo lo malo, pero se arrepintió al último. Ya vamos a hablar de ese caso. Hay 8 reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Vamos a ver la característica de estos reyes que hicieron lo bueno. Uno de esos reyes fue Asa. La historia de Asa está en Primera de Reyes 15, del 9 al 24. Y la historia de Asa nos habla que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. Vamos entonces a un ratito para ver un segundo el reinado de Asa. En Primera de Reyes 15, 9, 24. Lo vamos a detener en el 15:11. Dice así: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. ¿Qué hizo? Muchos comedores infantiles, le pagó más a los jubilados, equiparó el dólar, no. Porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Quitó todo. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Y buscó a Jehová su Dios, el Dios de sus padres. Y dice que pusieron por obra la ley y sus mandamientos. Hay un solo detalle, dice que los lugares altos, donde antes sacrificaban a los ídolos, no los quitó. Pero tampoco permitió que se siga adorando ídolos. ¿Qué hizo Asa? Volcó su corazón a los mandamientos de Dios. Estos reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios sabían que la única forma de que el pueblo prosperase y siguiese en ley es que cumpliesen los mandamientos de Dios. Fue el primero en hacer una reforma. Y la reforma de Asa fue que cualquiera que no buscara a Jehová debía morir. Después tenemos la historia de Josafat. Reinó 25 años. Dice en 2 de Crónicas 17:3, yo lo voy a leer: y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, o sea a los ídolos, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, no según las obras de Israel. Después viene el reinado de Joás, 40 años de reinado. Después viene el reinado de Usías, 52 años de reinado. Después viene el reinado de Jotam, 16 años de reinado. Y dice de Jotam en 2 de Crónicas 27:2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías, su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Después tenemos Ezequías, reinó 29 años, buscó a Dios, consultó a Dios, celebró la Pascua. Después tenemos a Josías, 31 años de reinado. Siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, oyó las palabras de la ley, se conmovió en su corazón, se humilló, celebró la Pascua, quitó todos los lugares altos. Y los tres reyes que más se destacan por hacer lo bueno son Josafat, Ezequías y Josías. Y en todos, y en estos tres reyes que hicieron lo bueno por encima de todos los otros, se menciona el nombre de su madre. Fíjense en que los otros reyes no se menciona el nombre de su madre. Qué importante fue la educación que le dio la madre a estos hombres para que pudiesen reinar. Qué importante es que la madre quebrante su corazón delante del Señor para que sus hijos puedan ser enseñados. Qué importante es la mujer dentro de la vida cristiana normal. Si un hombre se quebranta y sigue a Dios, los hijos pueden ser rebeldes. ¿Por qué? Si la mujer está en contra. Pero si la mujer se quebranta y sigue a Dios, los hijos prosperan en el camino del Señor. Vemos que todos estos reyes hicieron lo recto ante los ojos de Dios con todo su corazón. Se convirtieron, transformaron sus vidas, quitaron los ídolos. Y los últimos reyes, los tres últimos que nombré, quitaron los lugares altos. No permitieron que se alabe el nombre de ídolos, sino que buscaron de todo corazón a Jehová para cumplir sus mandamientos, para seguir en sus obras, para ser buenos, rectos, correctos. ¿Qué es lo que busca usted en su vida? ¿Qué es lo que viene buscando? ¿Viene buscando un perdón prematuro? ¿Simplemente quiere ser perdonado? ¿Viene porque le hablaron de Dios y bueno, Dios existe, tengo que venir? ¿O viene porque quiere conocerle? Si usted viene porque quiere conocer a Cristo Jesús, dice que el que le busca va a ser hallado por él. Llamad y se os abrirá, buscad y os hallaréis. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura, les será dado. Hay consecuencia del pecado, que es el alejamiento total de Dios. El Señor escucha el corazón quebrantado, aquel que se humilla, aquel que quiere venir delante de Dios, aquel que quiere realmente buscar su vida, la vida de Cristo Jesús. ¿Qué va a decir cuando usted fenezca, desaparezca de este mundo? ¿Que hizo lo recto ante los ojos de Dios o hizo lo malo? ¿O que hizo lo recto no de todo corazón? Venga Dios, no pierda el tiempo, entregue lo poco que tenga, sirva al Señor de todo corazón. No tiene nada, ofrezca la nada que es. Tiene fracasos, ofrézcale los fracasos. Tiene pecados, ofrezca los pecados. Ofrezca lo que tenga y Dios lo puede transformar. Dice que Él saca las rebeliones de los hombres y hace su vida como blanca lana. Venga a los pies del Señor, no tenga ningún reparo. Cuente todo lo que tiene en su haber, cuente todo lo que hizo, arrepiéntase de su pecado, busque al Señor Jesús. El Señor Jesús abrirá sus puertas para usted. ¿Quiere saber quiénes no entrarán al reino de los cielos? Primera de Corintios 6:9. Estos son los que hacen lo malo ante los ojos de Dios, infringiendo todos los mandamientos y no tienen ningún problema. Dice Primera de Corintios 6:9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios. Proverbios 6:16, vamos un ratito. Seis cosas aborrece Jehová, aborrece Dios. ¿Usted ha aborrecido algo? ¿Hay algo que le dé asco? ¿Hay algo que le dé aprensión? ¿Hay algo que diga, esto no me gusta, esto lo aborrezco? Bueno, seis cosas aborrece Dios, Jehová, y aún siete abomina su alma. ¿Qué significa? Lo desecha, no lo mira bien. Jehová lo escupe. Dice: los ojos altivos, aquel que se cree superior. La lengua mentirosa, en segundo lugar, la mentira. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal, a las fiestas, a la droga, al alcohol, a la fornicación. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Está haciéndolo malo ante los ojos de Dios? Si hay vida y si hay muerte, si hay cielo e infierno, ¿cuál es su balance? Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Amén, hacer lo justo delante del Señor. ¿Qué es hacer lo bueno? Todo lo contrario, hacer lo malo. Pero nuestro corazón está dispuesto a hacer lo malo. Jesús dice que hay que negarse a uno mismo. Cualquiera que tome su cruz tiene que seguirle. Es negarse. Usted cuando se convierte no va a estar exento del deseo de la carne, del deseo de los ojos y de la concupiscencia de la vida. Pero tiene un portal, que es el negarse a uno mismo. Niéguese a esos deseos. Si sabe que es malo, no vaya. Si sabe que hay perdición, no le siga. Niéguese a sí mismo. Niéguese a la pelea cotidiana en el matrimonio. Niéguese a beber con los amigos si está saliendo del alcohol. Niéguese a la droga. Niéguese al extravío. Y lo que debe hacer es siempre reflejar la vida de Cristo. Cristo Jesús vino a morir en la cruz por ustedes. Si entienden que la única forma de que su alma no vaya al Seol, al infierno, de que usted se pierda, el único salvoconducto es Cristo Jesús. Arrepentirse de sus pecados. ¿Sabe qué es lo que hace el pecado en los hombres cuando escuchan la predicación del Evangelio, que es el arrepentimiento de pecados? Cruje en la silla. No quiere salir. Cuando el pecado es expuesto, comienza a rebotar en el corazón. Quiere que salga corriendo de acá, no quiere, quiere que usted se aleje. Está allí. No quiere. Cuando comienza a ser reducido por la luz de Cristo, el pecado comienza a golpear su corazón. Le tapa los oídos, le genera sueño. No quiere que usted realmente escuche que debe transformarse a Él. Reciba de Cristo Jesús el perdón. Arrepiéntase de sus pecados. No diga comienzo hoy o comienzo el lunes. Hágalo ahora. Tenga un tiempo con Dios. Bueno, algunos están crecidos. Llevan 15 años en la congregación, 9, 8, y piensa que están exentos del pecado. Cuando somos grandes, ya vemos las cosas de otra forma. O sea, mis hijos más grandes ven las cosas de otra forma. O sea, Benjamín de una forma, Jamín de otra. O sea, son intermedios, ¿te imaginan? Benjamín de 2 años, Danielita de 5, Jamín de 11, tengo a Mauro de 19 y a Malena de 17 años. Los más grandes ya recibieron lo que tenían que recibir cuando eran pequeños para ir rectos en el camino. O sea que ellos saben cuándo hacen el bien y cuándo hacen el mal y cómo proceder. El más pequeño Benjamín no tiene conciencia todavía de eso. Así que él va a hacer lo que se le venga en gana y vamos a tener que corregirlo. Los más chicos cometen errores y lloran cuando se arrepienten. Así que cada uno sabe en su edad cómo hacerlo. Cada uno en su edad de la fe, como está creciendo en la fe, sabe cómo tiene que venir a Cristo Jesús. Los más grandes que están crecidos pueden decir, oh, otra vez viene este hermanito con ese pecado. Bueno, pero usted tampoco no está exento, quizás está guardando algún pecado que diga, bueno, yo como ya estoy crecido sé cómo tratar mi pecado delante del Señor. No lo sabe. Tenga cuidado también. Enseñemos a los que recién empiezan cómo seguir el camino del Señor en la vida cristiana normal, cómo proceder en cada una de las acciones. ¿Por qué no aprendemos de los reyes de Judá y hacemos propio el pacto que Dios hizo con cada uno de ellos cuando hicieron lo bueno? ¿Por qué no proponemos nuestro corazón, como está en 2 de Crónicas 34, 31, si quiere buscarlo? Este es el reinado de Josías. Y vino Josías realmente a Dios y propuso en su corazón esto: de caminar, dice el 34-31, de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obras las palabras del pacto. Venga delante de Dios, proponga en su corazón hacer lo que Dios ha mandado, arrepiéntase de todo corazón, venga en pos de él. Dice que Josías, ¿qué es lo que hizo? Un pacto con Dios. No es que él le prometió andar en sus caminos, sino que Dios le permitió andar en sus caminos porque su corazón estaba quebrantado. Él vino delante de Dios con todo su corazón. ¿Qué dijo Josué? No importa lo que esté pasando allá en el pueblo, no importa lo que digan los demás hombres, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cómo comienzo? Comience por su casa. Comience por limpiarse usted primeramente. Comience por pedir perdón a Dios, a los que ha hecho daño. Comience por limpiar su vida. Los jóvenes, ¿cómo guardar el joven su camino? Guardando su ley, sus mandamientos. ¿Y dónde está eso? Aquí, con guardar su palabra. ¿Cómo hacen los matrimonios? Santifíquense, charlen, pídanse disculpas, vayan al Señor. Las esposas den el lugar a los maridos y los maridos a las esposas, como a vaso más frágil, dice. Venga en pos del Señor. Los más jóvenes tienen que hacer como Josías, proponerse caminar en los caminos de Dios de todo corazón. Y los maridos tienen que hacerlo de Josué en sus casas. Mi casa y yo serviremos al Señor. Los solteros se guardan para Dios. Y los casados se guardan para sus cónyuges. Y ambos hacen la voluntad de Dios. Vayamos en pos de Cristo Jesús. Vayamos en pos del que tiene la vida para darle. ¿Hasta cuándo vamos a estar en pos de la muerte? Afuera la gente en Córdoba y en Buenos Aires está ansioso de recibir esto, y muchos adentro ni les importa nada. ¿Hasta cuándo los hombres resisten en su corazón la voluntad de Dios? Muchos vienen y se van, otros llegan y se quedan, muchos se quedan y murmuran. Y así era el pueblo judío: los que se iban, los que se quedaban, los que murmuraban. Los que se quedaban eran porque estaban arrepentidos de todo corazón. Los que se iban eran porque no soportaban realmente la ley de Jehová. Y los que murmuraban eran aquellos que no tenían la capacidad ni siquiera de llevar al pueblo. Fíjense que Aarón y María murmuraron contra Moisés, pero no tenían la capacidad de llevar al pueblo porque Dios estaba con Moisés. Nosotros, cuando comenzamos en el ministerio, recibimos muchas críticas de personas que eran internas muchas veces en la congregación. Pero un día le confrontamos y le dijimos: bueno, no hay problema, ¿tenés muchas críticas? Bueno, ¿tenés la capacidad entonces de vos construir la iglesia en Cristo Jesús? ¿Poner de tu dinero? ¿Poner de tu tiempo? Porque es lindo criticar cuando no pones nada, cuando estás de afuera haciendo absolutamente nada. ¿Qué hacen? No hacen nada. No aportan a su vida ni a nada. ¿Qué hacen? Critican. Usted va a la casa de esa persona, critica y envenena a los otros. envenena, envenena, envenena. Pero si tienen que hacer el trabajo de la iglesia, si tienen que comenzar a construir, no quieren poner un centavo, no quieren dejar un día de su, una hora de su vida para dedicarle al Señor. ¿Por qué? Porque les es más fácil estar por fuera y es más fácil criticar, envenenar y hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Usted sea como la persona que se queda, como la persona que atiende, como la persona que viene en pos de Cristo Jesús. Mire, si hay algo que tiene que generar la predicación es que se sienta aludido. Yo me siento aludido por todas las predicaciones. Y soporte la predicación y haga los cambios que tiene que hacer. Muchas veces nos sentamos y cuando somos predicados no queremos escuchar porque sabemos que es para nosotros. Siéntase aludido de todo corazón, siéntase aludido en todos los aspectos de la vida. Yo he aprendido a sentirme aludido aún cuando no soy aludido por la predicación, porque entiendo que el Señor habla a mi vida constantemente. Constantemente habla a mi vida. Y todas las palabras que el Señor pone en la boca de los hermanos sirven en gran manera y tienen que ser escuchadas y no tienen que ser rechazadas. Restaure su corazón a través de ofrecer un culto santo al Señor que cambie su vida. Venga al Señor y sea descubierto, que la luz de Cristo le alumbre y que descubra todo lo que usted es y todo lo que usted hace. Hable con sus hijos, hable con su cónyuge y venga a la luz de Cristo. Entienda que Cristo Jesús quiere acercarle a él, pero déjese acercar, abra su corazón, abra su vida, escuche sus palabras. Yo he sido enseñado por muchos hermanos a través de las predicaciones, y muchas veces me han tocado muchas predicaciones en aspectos de mi vida que eran necesarias. Cuando predicó Santiago, Gabriel, cuando Facundo da las meditaciones los miércoles, me siento muy edificado, Facundo, realmente por tus palabras, y siento que el Señor trabaja mucho con vos en todos los aspectos, con esos ejemplos que das, y digo, realmente, ejemplos tan simples como ejemplo de la hormiga, ejemplo de los microbios, de los animales que vienen a nuestra vida, y es importante. ¿Cómo puedo sentirme aludido? Porque propongo mi corazón a ser aludido en todas las meditaciones que se dan para cambiar mi vida. Si hablan del pecado, soy el primer pecador en querer ser arrepentido automáticamente. Si hablan de la dureza de corazón, soy el primero que ve lo duro que soy. Si hablan del matrimonio, de tratar como vaso más frágil a mi esposa, me analizo tranquilamente y puedo ver todos mis errores que cometo con mi esposa y con mis hijos, pero alúdase cada día a la predicación del Evangelio para que sea transformado. Deje ya el pecado. Y si comete pecado, hijitos míos, tenemos a alguien que ha abogado por nuestro pecado, si venga en pos de la cruz de Cristo. ¿Tiene alguna debilidad? Dios puede dar la orden para que usted cambie automáticamente. Persista en el camino del Señor. Persistan, hombres, mujeres, adolescentes, niños, persistamos en la vida cristiana normal. No dejemos este camino. Vayamos en pos de él. Siéntase aludido en todos los aspectos. Va a haber tiempos en que la sana doctrina va a ser quitada y no la van a poder sufrir y van a tener que andar con lo que el Señor les ha dado. Va a haber tiempos en que ya no vamos a poder juntarnos para hablar, vamos a tener que andar a las escondidas. Va a haber tiempo en que lo que nos enseñaron el Señor los va a llevar a otros lados y no vamos a saber qué hacer. Va a haber tiempos en que vamos a querer ser alimentados y vamos a anhelar estos días en que nos prediquen del pecado, de la vida cristiana. Así que aproveche todo el tiempo que tenga que aprovechar y sea edificado. Haga hoy como si hiciese un acuerdo con el Señor de caminar en pos de sus caminos, de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón. Oremos.